Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya estamos nuevamente compartiendo otro día más aquí en tu radio, la radio de Renca, por supuesto. 107.5 FM y también en www.frecuenciafm. ¿Quién les habla? Raúl Valenzuela. Y comenzamos Renca contigo como todos los días. Luego vamos a estar con don Nelson Viveros, que la cual vamos a estar conversando realmente qué es lo que está pasando con las pensiones en Chile. No más AFP, que es acá dirigente de No Más AFP aquí en Renca. Y vamos a estar conversando un poquito de todo lo que realmente se está hablando de la nueva reforma, que y también con todos los problemas que tuvo el diputado también Soto, en la cual de la Democracia Cristiana, que fue uno de los que no quiso votar por legislar, y hartos problemas que están viendo. Y ahora que también se quiere, está como dijera, con problemas la AFP en cuanto a que quiere ellos administrar un 4% que va en esta reforma previsional, que por qué a ellos los están dejando a un lado y que tiene que ser público y no los deja competir para poder tomar. Mire, hay que ser muy carepalo en ese sentido, ¿ah? Hay que ser muy carepalo para que el presidente de la asociación de AFP venga y quiere que ese 4% de la reforma original lo administren ellos también. En cuanto a Sebastián Piñera, que está con la idea que este dinero extra vaya a un nuevo fondo que estaría a cargo de un consejo público. La verdad, las cosas es que ya es mucho. Si no está resultando en la AFP, obviamente que no se puede llegar ese otro 4% más para ellos. No, es gigante esto. Es realmente increíble. Bueno, es parte de lo que vamos a estar hablando también. Y obviamente que también vamos a estar en esta noticia que también salió ahora en la cuenta pública del 1 de junio. Se va a estar analizando mucho más. Fíjese que es la modernización de instituciones y adultos mayores. Senadores UDI plantean a Piñera temas para la cuenta pública. Fíjese que por casi 2 horas se extendió la reunión entre el presidente Sebastián Piñera y el comité de senadores de la UDI. Cita que en que los últimos le plantearon los temas que creen relevantes para ser abordados en la cuenta pública del 1 de junio. Y al respecto, la jefa del comité de senadores de la UDI, Ena Bombae, comentó que junto con entregarle su apoyo a las distintas reformas, también le plantearon al mandatario cuáles piensan son los temas que deberían estar en la cuenta pública. Los temas ciudadanos, de obras públicas, para cada una de las regiones que creemos que son relevantes para el avance de nuestras regiones. Adulto mayor, que para nosotros es muy importante, como la rebaja de los pasajes para los adultos mayores, y también planteamos el tema institucional. Y sobre esto, sobre este punto, la legisladora UDI precisó que pudimos conversar con el presidente y plantearle nuestra preocupación en torno al deterioro que han vivido nuestras instituciones en el país, y por lo tanto pedirle y plantearle también la necesidad de generar a partir del 1 de junio una modernización institucional para volver a fortalecer nuestras instituciones y modernizarlas. Y agregó que también pudimos hablar del tema de adultos mayores. Nosotros creemos que podemos profundizar y poner en el centro de la política pública a los adultos mayores de nuestro país. El presidente Piñera continuará esta ronda de reuniones con los parlamentarios de Chile Vamos. Así, esta semana se juntará también con los senadores de RN y la próxima con los diputados de ambos partidos por separado. Así esto. Ay, ay, ay, pero hay tanta cosa. Están asustados, parece, ¿eh? Están muy asustados porque ha bajado mucho y se viene el próximo año ya con Touti de nuevo las elecciones, sobre todo para la alcaldía y todo esto. Entonces, se viene pesada la cosa también, porque ya está tan desprestigiado la ADC, la UDI, que realmente van a bajar mucho. Si ya ha perdido muchos lugares la ADC y la UDI, obviamente que aquí van a caer mucho más. Así que, bueno, esperar que la cuenta pública saque algunas novedades más

Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus vallas, no quieren que me calle. Estamos de regreso, esto es Frecuencia en el 107.5. Está Chorizo Salvaje, bailemos cumbia, pero también ahí participó con ese tema Natalia Álvarez de nuestra población matucana de aquí de Renca, ya que maldita bohemia no quiso salir de tatuaje. Bueno, compartiendo, y les cuento que este fin de semana también van a estar los Panteras Negras aquí en el Domingo Santa María con... aquí con Cabo Policar, muy cerca aquí en Renca, así que para que todos participen, están cumpliendo 30 añitos de trayectoria a los Panteras Negras, así que los felicito, muy bien, muy bien. Vamos a estar ahí haciendo algunas notitas, por supuesto, para compartir ahí con ellos y celebrando también esos 30 años de trayectoria de los Panteras Negras. Mucho, mucho rap y hip hop ese día, ¿eh? Harto rap y harto hip hop. Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo de Embriagues, así es, Patricio González, Astorga. Encuentra los trabajos de excelencia en recambios de prensa de Embriagues, rectificado, de volantes, de todo, tipos y también modelos embalatados de discos. Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Estamos ubicados en las Moreras 1318, comuna de Renca. Ahí fono 981-45-54-446. Embriagues Patricio González Astorga. Un trabajo de calidad le da mayor seguridad. Así es. Entonces, para que ustedes sepan, ellos están cooperando ahí con nosotros. Este fin de semana vamos a estar en el Parque Las Palmeras. Y, por supuesto, la cooperación de Embriagues también va a servir mucho para nosotros, para poder transmitir los Vázquez por nuestra radio y también al Perro Chocolo, donde vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo, acá en nuestra radio, este día 26 de mayo. Y, por supuesto, celebrando los 125 años de nuestra comuna. Bueno, y también vamos a estar compartiendo, por supuesto, con mucha gente este fin de semana. Me toca este fin de semana también que pasó. Estuvimos en el Valle de Azapa, en el carnaval de autogestionado por el colectivo cultural Valle de Azapa, en la cual muy bonito, muy organizado ahí el pasacalle, que era un pasacalle y un término final con altos cuequeros, sí, con frente cuequero, también con varias que vinieron, fueron a participar de este gran evento de pasacalle aquí en nuestra comuna. Así que mucha gente también salió a las calles a mirar este lindo evento, que es la cual es totalmente organizado por un grupo, un par de personas, que es el colectivo Valle Azapa, Cultural Valle Azapa, así se llama este grupo de personas que organizaron. Le damos saludos también a Susana, a Ángelo y a Nube también, que fueron como los líderes en este evento. Felicitaciones a todos, bien bonito, bien organizado, el corte calle también bien preparado, todo, así que muy bien, y también el respeto de toda la gente que estuvo participando en todos lados, así que es bonito. Bien, me parece que se siguen haciendo cositas bonitas en nuestra comuna, y no solamente todo pagado, también hay gente que viene a hacer cosas con amor a lo que hace, que el arte, como las ratas que vinieron de Valparaíso, un grupo de teatro también que estuvo preparando todo el espectáculo ahí también, así que bonito que muchos se autogestionan su traslado y su trabajo. Y realmente a todos los grupos que cualquieros también que participaron, así que excelente trabajo. A las batucadas también, hubieron varias batucadas, bailes, diferentes estilos, y realmente hacen de un pasacalle como corresponde, y ver que se pueden hacer cosas si es que esté el dinero, como dicen ahí. ¿Eh? Muy bien. Y recuerde, vamos a estar luego, 19 horas, vamos a estar con Don Nelson Viveros, en la cual vamos a estar hablando, pero de lleno, el rechazo que hay contra las AFP y todo lo que se está viviendo en cuanto a las pensiones. Y lo que pretenden también hacer con la nueva reforma que nadie quería que legislar con el proyecto en la mano que presentó el gobierno, porque realmente no sirve, dicen. Y eso le vamos a preguntar a Don Nelson, por qué que no están de acuerdo en algunos puntos y que hay que mejorar, obviamente. Y la verdad, las cosas es que hay mucho que decir, y mucho, por eso es importante conocer un poco más lo que realmente se está viviendo con la AFP. Se están pasando los años, se están pasando, ¿no? Siguen muchos años. Pero hay mucha gente que está pero quedando mal. Fíjese que, vamos, la verdad las cosas es que se está empobreciendo Chile. Y justamente por esto. El jubileo está dejando la pobreza. Y vamos a tener muchos más jubilados que gente joven. Así que ojo con esto. La natalidad en Chile está bajísima, pero sí que están más, llegan inmigrantes que los niños que nacen en Chile. Entonces, ojo con eso, porque realmente estamos quedando con un país muy viejo. Y si quedamos con un país muy viejo, quiere decir que vamos a ser un país pobre. ¡Pobre! Están volviendo a ser pobres las personas. Y ese es el grave problema. Si usted ve una canasta familiar para cuatro personas, mínimo, son 300 mil pesos y sin derecho a nada más, solamente al gasto de la casa. Sin derecho solamente, 300 mil pesos. Sí, un ámbito familiar para cuatro personas tranquilamente. Y le estamos sacando cálculo casi rondo nomás, simplecito nomás. Que puede ser mucho más, porque los gastos son diferentes. Uno habla de todos los gastos que tiene que tener una casa, los gastos comunes, y sin hablar de poner internet o algo así. Así que, chuta, hay otras cosas que no se pueden darse el gusto, ¿me entiendes? 800 mil pesos, el agua, luz, teléfono, el ¿cómo se llama? El traslado, la locomoción diaria por 26 días, el pan diario, el desayuno, almuerzo, 11. Y sin contar una cena, así que para evitar el gasto. Es increíble. Así es. Vamos a seguir con la música. Tenemos hartas noticias también que dar hoy día. Pero vamos a seguir con un poquito más de música aquí en el 107.5 FM. Recuerde que vamos a estar luego con Don Nelson conversando estos temas que realmente están, pero ¿para qué les cuento? Vamos ¿con quién cree usted? Con Camilo VI, que nos han pedido también aquí los adultos. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca, 107.5 FM, compartiendo, por supuesto, como todos los días, aquí Renca contigo. Bueno, hay varias cosas que vamos a estar ahí compartiendo también sobre todo lo que sucede. Fíjese que inmobiliarias al acecho. Así es, las obras que amenazan con sepultar los sitios sagrados mapuche. Construcción de condominios exclusivos, departamentos, loteos y ventas de parcelas, los impactos de las inmobiliarias en terrenos provenientes de títulos de Merced que hoy están en manos de particulares. Amenazan los sitios ceremoniales de las comunidades aledañas a las obras. Las consecuencias saltan a la vista. Deforestación, excavaciones que afectan los flujos naturales de agua y lo más preocupante, la débil protección legal a la que pueden recurrir las comunidades mapuche frente a esto. Desde hace algunos años y cada vez con mayor frecuencia se viene repitiendo una imagen para las comunidades mapuche: la construcción de condominios exclusivos, casi solo de veraneo, proyectos que incluso llevan nombre en Mapudungún, pero como todos lo saben, en la comunidad no tienen ninguna relación con su cultura. Todo lo contrario, amenazan gravemente con extinguirla. Las consecuencias de la erupción en el territorio de la industria inmobiliaria saltan a la vista. Así lo cuenta Felipe Puñolef, de 64 años, de la comunidad que lleva el mismo nombre, quien sabe bien de esto. Fíjese que en 2013 la empresa de gestión inmobiliaria Marhab adquirió un terreno que inicialmente le pertenecía a su bisabuelo Ambrosio Puñolef, el mapuche que firmó el título de Merced en la década de los 20, después de eso, en los 80, en plena dictadura, cuando un familiar mapuche le vendió el terreno a un privado y este, a su vez, le hizo el traspaso a la empresa inmobiliaria. Ahí ocurrió el blanqueo, dice Felipe. Ahora la empresa se dedica a vender por lote a otros particulares, como lo dicen en un video promocional. Marjal coloca en sus manos espectaculares parcelas de 5.000 metros cuadrados con hermosa vista al volcán Villarrica y el lago Calafquén, situado en proyectos verdes denominados Altos de Licanray, valores desde 15 millones hasta 25 millones. Fíjense, Felipe explica con notoria angustia que en uno de estos lotes de la inmobiliaria se encuentra su sitio ceremonial, que es un cerro Tren-Tren, es decir, un cerro sagrado que explica el origen del mundo. Para los mapuches, hace unos años atrás, la empresa lo autorizaba para celebrar el Quillantún y el Quetripantú, pero para este año les dijeron que el terreno estaba vendido y no había posibilidad de que ingresaran a celebrar el Año Nuevo Indígena entre el próximo 21 y 24 de junio. Este es un cerro que está siendo gravemente intervenido. Hace 2 años la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, visitó el sitio y quedó establecida su condición. Hay otros grupos que también se han estado levantando por esto, pero ya nos dijeron que no íbamos a poder ejercer esto porque está vendido el lote y está cerrado. ¿A dónde concurrimos? ¿Quién nos defiende? Expresa a Felipe. Fíjese que el gerente general de esta empresa inmobiliaria, Javier San Martín, dijo que se llegó a un acuerdo con las comunidades cómo arreglar caminos a fin de instalarse sin problema. Bajo su mirada, serían los menos quienes han tenido conflicto, y agregó que el sitio ceremonial no está marcado de manera permanente, lo que le hacía pensar que esto era algo que había surgido en el último tiempo por parte de la comunidad. A esto también indicó que tenía conocimiento de los ritualidades porque su familia era mapuche y que en los sitios ceremoniales queda alguna huella, como un rehue, pero aquí no existía. Sobre estas palabras, Felipe Puñolef advierte de lo que no conocen la cultura mapuche y dicen que estas cosas las inventamos nosotros, pero no es así. Nosotros tenemos que defender todo el cerro. Así lo dice. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 33 minutos. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Amo la música. La que escucho en el 107.5 es Frecuencia, tu radio. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia, 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Así estamos compartiendo estas frecuencias 107.5 FM. Luego vamos a estar con Don Nelson Viveros, en la cual vamos a estar conversando un poquito de las pensiones, las FP, y todo lo que realmente ha sido un problema serio en cuanto a lo que realmente viven hoy nuestros viejitos. Así que vamos a estar conversando con él, porque él ha estado en muchas convocatorias en la cual ha participado en No Más FP. Así que vamos a estar ahí conversando un ratito con Don Nelson, en la cual experimentado en esto y ha sido muy relevante en su descargo aquí en la comuna y por supuesto de todo lo que realmente ha sido esta lucha contra la AFP. Y también les recuerdo que tenemos aquí muy cerca de la radio Embriagues Patricio González Astorga. Así es, se encuentra los trabajos de excelencia en recambios de prensa de embriagues, rectificado de volantes de todo tipo y volantes y modelos también, embalatados también de discos. Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Estamos ubicados en Las Moreras 1318, comuna de Renca. Ahí el fono es el 981-4554-446. Embriagues, Patricio González Astorga. Así es, un trabajo de calidad le da mayor seguridad. Así es, Embriagues, Patricio González Astorga. Aquí tenemos nuestros amigos, por supuesto, compartiendo y también ayudando a nuestro a nuestra radio. Vamos con la música, esto es Quique Villanueva. Quiero gritar que te quiero. Buen tema hasta ahora. Todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que moje el rocío, que te doy el mío, saber que me quieres lo mismo que yo. Amor, amor. Yo sé que en un lugar del corazón tendrás recuerdos de aquel. Así es, Frecuencia la Radio de Renca. Bueno, hay hartas cositas que realmente han pasado en este último día. Y fíjese que hay harta también que comentarles. Fíjese que en cuanto a las noticias de hoy día los levantamos con un sismo y que esto fue en Argentina, pero nos hizo mover a todos tempranito. No, hay muchos que tenían sándwich, pero realmente se despertaron temprano igual. La verdad, las cosas, hay muchos que están con fin de semana largo, que espectacular. ¿Quién como ellos? Yo no. A mí me tocó trabajar igual en la mañana y ahora estamos aquí en la radio compartiendo esta tarde fría, como que cayeron algunas gotitas, como que se viene a despejar. Cosa rara que está pasando hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y también vamos a seguir con la noticia, por supuesto. Fíjese que familias serán alertadas por el Mineduc si postulan a un colegio de baja calidad o de mala convivencia. Fíjense cómo está esto. Sigue la cosa. A partir del proceso de admisión 2020, el Ministerio de Educación Mineduc, a través de una implementación vía administrativa, alertará de la calidad de un colegio a los padres y apoderados que postulen a un recinto a través del sistema de admisión escolar SAE. Así es. El aviso en concreto informará el nivel de desempeño del establecimiento a elegir, es decir, si califica como alto, medio o medio bajo o insuficiente. Fíjese que la plataforma permitirá que los padres y apoderados modifiquen voluntariamente la postulación, pudiendo realizar una nueva búsqueda de establecimiento si así lo desean. Indicaron desde la cartera en una minuta escrito al que tuvo acceso el diario La Tercera. Fíjese que, sumado a lo anterior, el SAE comenzará a filtrar por calidad y distancia del hogar, la oferta a la que accederán los postulantes. Y aquello se contrapone también al último proceso en el cual los apoderados pudieron ver todos los establecimientos disponibles en su sector. Además, la cartera estrenará una alerta de convivencia que indicará si se postula a un establecimiento con desempeño menor al promedio nacional en ese indicador desarrollado por la Agencia de Calidad de Educación, indicaron en este pequeño escrito. El lunes también la ministra Cubillos sufrió una ácida derrota en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quienes rechazaron la idea de legislar el proyecto Admisión Justa, y la medida buscaba reponer la selección por mérito en colegios de excelencia, por lo que Cubillos deberá esperar un año para poder ingresar otra iniciativa al respecto. Así es. Bueno, ahí están buscando cualquier forma solamente para hacer esto. Y otra noticia que también llamó la atención mucho este fin de semana, que es la cual, fíjese que Codelco, ejecutivos se reparten más de 7 mil millones de pesos al año. Así es, como lo escuchó. Más de 4.000 trabajadores serán desvinculados también de Codelco en un plazo no superior a 5 años, según dicta el plan de negocio y desarrollo de la compañía. Escenario que golpeará duramente a la región de Antofagasta y en particular a Calama, pues más de 1.000 esos puestos de trabajo que se perderán serán de la división Chuquicamata. Y sin embargo, la realidad que enfrentan hoy los trabajadores versus los altos mandos de la cupífera estatal es gigantesca. Fíjese que así queda en evidencia tras revisar los sueldos de la plana mayor de Codelco, publicado en su página web. En ella se puede observar que en solo 20 personas de la plana mayor se gastan 7.110 millones de pesos anualmente. Así es. Este cálculo es sin contar a los integrantes del directorio, donde sus 9 integrantes se reparten en dieta un total de 615 millones de pesos brutos al año, es decir, sueldos que van entre los 5 y los 9 millones mensuales. La plana mayor, el sueldo más alto lo recibe el presidente ejecutivo Nelson Pizarro, quien tiene una remuneración anual bruta de 703.903.588 pesos. Es decir, Codelco gasta en él un total de 58 millones de pesos mensuales. Déjense caer nomás, cabrito. Ahora bien, si sumamos los años que ha estado en la empresa donde se registra el ingreso al cargo en septiembre de 2014, Pizarro ha ganado en un total durante este tiempo cerca de 3 mil millones de pesos. Un poquito. En orden de montos brutos anuales, sigue Álvaro Aliaga, vicepresidente de operaciones, en la cual él recibe 542 millones de pesos Luego Mauricio Barraza, gerente general de División Chuquicamata, con 517 millones de pesos. Y Lindor Quiroga, gerente general de División Radomiro Atomic, con 488 millones de pesos. Fíjense, cifras que permiten abrir el debate sobre el equilibrio entre sueldos competitivos de la industria versus la señal de austeridad en una empresa estatal que hoy prepara la desvinculación de miles de trabajadores en sus distintas divisiones. Esto junto con el hecho que no hay ninguna mujer dentro de estos 20 cargos más altos de la cuprífera. Fíjese que a continuación también hay muchas cosas que realmente son muy desigualdad, de mucha desigualdad. Hay que ver esas cositas, ¿eh? Y bueno, y a la vuelta también vamos a hablar de un sindicato, y también nos queda muy poco para que conversemos también con don Nelson Viveros, en la cual vamos a estar conversando ahí con todo lo que es las pensiones, que realmente ustedes también nos pueden llamar y opinar cuánto lo que tiene, cuánto gana si usted es adulto mayor y es jubilado, por qué bajó tanto y por qué, cuánto ganaba. La verdad las cosas es que hay mucha gente que ganaba a lo mejor 500 mil pesos y quedó ganando 180 mil pesos. La verdad las cosas. Y eso no le alcanza. No le alcanza. Cuando habían comprado casa, habían comprado todo. Los puros gastos comunes nomás se les va a veces. Y los remedios después con el tiempo, los remedios. No todos los remedios los entrega el municipio, no todos los remedios. Y a veces son remedios que pueden tener en espera dos meses. No sé mucho. Así que bueno, así está la cosa nomás. Vamos a seguir con buena música hasta horas de la tarde. Por supuesto, estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca, con muy buena música también hasta ahora. Vamos a ir un poquito de la música que le gusta a muchos y también a mí, que es la música de los 80. ¿Les gustó, cierto? Sí, no es mala. No es mala la música de los 80. ¿Vamos, DJ? Sí. ¿Con cuál vamos, él? Usted, vamos a ir con una Sheena Easton de esa época, más pop. He takes a shower. Hey, that was great, he said. En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y la radio de Renca. También en www.frecuenciafm.cl y también los pueden escuchar a través de www.rencacontigoweb.com. Así es, estamos en vivo en directo. Oiga, les cuento que el sindicato más grande del país y Walmart inician proceso de negociación colectiva. Fíjese que el sindicato Interempresa Líder busca establecer, entre otros puntos, condiciones ante los cambios que está realizando la empresa con la implementación de procesos de automatización. Fíjese que el sindicato Interempresa Líder, el más grande del país con cerca de 16.000 socios, y Walmart iniciaron el proceso de negociación colectiva en el proceso de que busca establecer, entre otros puntos, las mejoras de las condiciones laborales y terminar con la incertidumbre que generan los cambios que está realizando la empresa desde la implementación de la automatización, señaló la entidad. Fíjese que Walmart también está implementando una serie de procesos de transformación que modernizan la gestión de la empresa. Esta ya ha implementado las cajas de autoservicio, nuevos modelos de venta como el Corner Shop o Dark Store. Es importante que la empresa nos escuche y nos considere para implementar todos estos procesos que están cambiando en el retail, como son las nuevas estrategias de venta y la automatización del trabajo, dijo el presidente del sindicato, Juan Moreno. De esta manera, como sindicato, nos estamos haciendo parte del futuro del trabajo y estamos construyendo el precedente de cómo abordar el futuro laboral, incluyendo al trabajador y sus derechos. Así es. La empresa tiene hasta el 27 de mayo para dar respuesta al proyecto contrato colectivo que le presentó el sindicato Interempresa Líder de Trabajadores Walmart. Fuerte el sindicato, ¿no? Con más de 16.000 socios, el más grande de Chile. Así está la cosa aquí. Y también les cuento que se encuentra cerrado los Libertadores por nevazón. Fíjese que hay una nevazón y que obro la embarrada nomás. Así es, están informando ya de que hay una nevazón y está cortada toda la cordillera para el paso de los Libertadores. Ahí están informando sobre esto, así que vamos a estar avisando muy luego. Así es, fíjese que esto es según informaron desde la unidad de paso fronterizo. Se espera que la apertura se realice al mediodía de este martes 21 de mayo. Fíjese que desde las 16 horas se encuentra cerrado el complejo Los Libertadores debido a nevadas y hielo en la ruta. La fuerte caída de nieve y el hielo en la pista han provocado que el camino en el sector esté intransitable. De esta forma, ningún vehículo puede hacer uso de la vía que une Chile con Argentina. Así, según informaron desde la unidad de paso fronterizo, se esperaba que la apertura se realice al mediodía del martes 21. Así es la cosa. Así nos está la cosa. Bueno, estamos compartiendo frecuencia 107.5 FM. Sigamos con buena música hasta ahora. Vamos a ir preparando también. Y le vamos a regalar a nuestra amiga Cecilia, que todos los días nos llama y comparte con nosotros, y la familia siempre escuchando el 107.5 FM hasta ahora con una rica once. Y por qué no escuchar lo que piden, que es Buddy Richard, Al morir el sol. Al morir el sol tras la montaña, la luna triste me acompaña a llorar. nació en mi corazón, que te perdono y que hoy te entrego junto con mi amor. Vuelve, vuelve a mi vida, cierra esta herida con tu regreso. Con su bello canto de alegría para mí, ya no hay esa luz de corazón, solo sabe así cantar. Vuelve, vuelve a mi vida, cierra esta herida con tu regresar. Ah. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. La programación de Frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. ¡Tremendo éxito del Circo de los Trompitos en Renca! La gente ya lo comenta, que el circo es muy bueno. Vea a los Trompitos junto al cómico que se ha robado el corazón de Renca, Heriberto. Sí, Heriberto hará de las suyas hoy en una función a las 8:30 de la noche. Única función. Estamos ubicados a un costado del Parque Las Palmeras. Vea el acto de trapecios más impresionante. Como los viste en televisión, los niños de oro en el trampolín americano. Única función, 8:30 de la noche. Corta temporada. Lujosa carpa impermeable calefaccionada. Los Trompitos, el circo ya está aquí. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta, y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Thank you. ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Y bueno, vamos ya de lleno a conversar con don Nelson Vivero, en la cual vamos a estar hablando un poquito de estas administradoras de fondos de pensiones de Chile. Fíjese que, para hacer un poquito de historia de estas instituciones financieras totalmente privadas, encargadas de controlar y administrar los fondos de cuentas individuales de ahorro para pensiones, establecidas bajo el sistema de capitalización individual. Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Este ahorro supone generar utilidades, como todo instrumento financiero de ahorro. Pero la supuesta ventaja del sistema privado de capitalización individual ha sido cuestionada, pues las utilidades generadas por los multimillonarios fondos son apropiadas por las administradoras de fondos de pensiones, lo cual puede constatarse mediante las altas ganancias de la AFP, en comparación de las bajas pensiones y el traspaso de las pérdidas a los usuarios, por obligación de este sistema. Y lo anterior ha puesto a los chilenos en férrea oposición y crítica al sistema de pensiones, instalando un debate nacional apoyado por multitudinarias marchas y protestas y por la parte de los inversionistas o controladores de los fondos. Una férrea defensa de un sistema calificado por los chilenos como la mayor estafa legal de la historia. Y con esto comenzamos a conversar con don Nelson Viveros, y que en la cual esto es una realidad. Buenas tardes, don Nelson, ¿cómo está? Muy buenas tardes, don Raúl, y a todos aquellos que nos están escuchando. De todas maneras. En un día muy frío. Y muy frío, en realidad. Se anuncia el invierno, ¿eh? Se asoma el invierno. Justamente. Pero aquí estamos. Oiga. Al calor de esta radio amiga de todo, Renca, de nuestra comuna. De y siempre vamos a estar en la contingencia, estas cosas que realmente dan golpes bajos. Y esta semana que pasó, realmente dieron otro golpe bajo. Empezamos bien. La Comisión de Trabajo lo había dado el favor a no legislar. Y después los diputados cambian y realmente dan el sí a legislar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo leí un poquito esta pequeña historia, y que realmente los chilenos estamos desconformes con la AFP y con esta historia que tenemos ya más de 30 años. Cuéntanos un poquito, parte, para que comencemos con... porque nuestros jubilados y también nuestros que van a jubilar muy pronto se van a encontrar con esta sorpresa, don Nelson. Bueno, ocurrió la típica voltereta que nos tiene acostumbrados ciertas formas políticas que en Chile ya deberían haber dejado de existir. Desafortunadamente, muchos los intereses en juego. Estamos hablando de, como ellos hablan, de una industria que ha acumulado 212 mil millones de dólares hasta ahora, a la fecha. Esta al 28 de febrero de 2019, o sea, hace un par de meses atrás, esa era la cantidad acumulada de los fondos de pensiones que ponemos por obligación todos los chilenos que tienen algún tipo de trabajo de ingreso regular. 212.860 millones, o sea, en buenas cuentas, 213.000 millones de dólares, una cantidad increíble que a uno mismo, cuando lo traduce en pesos, es imposible de poderlo entender. Son cantidades que exceden nuestra más el criterio más de mayor realismo de nuestras vidas cotidianas, en el cual tenemos que parar la olla de nuestros hogares con cantidades ínfimas. Entonces, eso motivó de que aquellos que habían decidido originalmente apoyar el proyecto en una votación estrecha de 7 votos en contra de la idea de legislar y 6 a favor, que es toda la gente, los 6 votos alineados con el gobierno que pertenecen a la coalición gobernante, eran los 6 votos, los otros 7 fue toda la oposición, encabezada por el presidente de la comisión, que fue sí consecuente él. ¿Sí? El diputado Soto. Don Raúl Soto. Porque cuando se votó después en la sala, porque este proyecto tenía que pasar a la sala, 10 de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, contraviniendo todo lo que habían dicho anteriormente, y 2 diputados del Partido Radical, votaron a favor del gobierno, lo que hizo posible que la idea de legislar se impusiera. Justamente. Es mucha plata en juego y las presiones tienen que haber sido entonces muy fuertes. Mucha gente que se enriquece, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, a tener presente. 124 mil millones de los 212 que hablábamos, que equivalen al 58,4% del total de nuestros fondos previsionales, son fondos que están manejados dentro del territorio nacional. ¿Quiénes son los que manejan esos fondos? Principalmente bancos, que reciben un total de 44.900 millones de ese total de dinero que tenemos acumulado en la AFP. Para invertirlo en Chile y, o en el extranjero. En Chile se maneja esa cantidad de plata, que corresponde al 21,1% del total de los fondos de pensiones. ¿Quiénes son las empresas que aparecen registradas manejando esa plata? Uh-huh. La sociedad anónima recibe inversiones por 29.703 millones de dólares. Los grandes grupos económicos de capitales nacionales que manejan eso, ¿quiénes son? ¿No? Uh-huh. Es bueno decirlo. Sí. El grupo Lustig recibe la mayor cantidad de inversiones desde los fondos acumulados. Este señor, el grupo Lustig, que encabeza la familia Lustig, sí, manejan 8.900, casi 9.000 millones de dólares del total de los fondos. Repito, bueno, cantidad, bueno, que también la familia. 9 mil millones de dólares manejan el grupo, nada más que el grupo Lustig. Lo que significa, ¿no?, que este grupo acumula el 17,7% de la inversión de los fondos en grupo económico de capitales en Chile. La otra cantidad se maneja fuera del país. Justamente. Solo 10 bancos privados concentran 38.857 millones de dólares. Los tres bancos que encabezan la lista son el Banco Chile. ¿De quién es el Banco Chile? Lustig. Sí. El Banco Santander, que son capitales españoles, pero avecindado en Chile, y el BCI. Esos son BCI chileno. Que manejan la principal cuota de poder. 16 grandes grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile reciben 50.582 millones de dólares de los fondos de nuestro. ¿Quiénes son estos? Los grandes grupos multinacionales de capital extranjero que operan en Chile también reciben inversiones. Los seis grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile que reciben las mayores inversiones son Lustig, miren los nombres que voy a decir, la familia Said, ¿sí? Yarur, Sayé, Mate, la familia Mate y Solari. Mate. Hay que tener presente que el grupo Mate estuvo vinculado con una colusión que fue probada por la ley, sí, y fue sancionado por la entidad que regula los fondos económicos. Y ellos manejan 6.056 millones de dólares a fecha de febrero pasado. O sea, una institución empresa que ha sido comprobada, que maneja, que se había coludido, que hizo maniobras dolosas con dinero que nos pertenecen a todos nosotros, que estuvo metido en negocios fraudulentos, aún así sigue manejando dineros, ¿no?, esta cantidad de dinero. Entonces hay mucho en juego acá, y eso explica la conducta zigzagueante, las volteretas que dan los grupos políticos que están conformados internamente por representantes. Claro, hay gente del mundo popular que están en el Partido Radical, en la Democracia Cristiana. Pero quienes llevan el pandero ahí son la gente conectada o que representan interés económico no fundado. Eso explica estos vaivenes que en un momento determinado aparece dando la imagen, ¿no?, hoy de en una día, cosa distinta, y después don Nelson, votan aquí, en contra de los intereses, bueno, de la gente pobre del país. Es importante recalcar y ver también la gente que realmente hoy en día está con una pensión solidaria, que es la más baja. Usted tiene la estadística, no pasan los 100 mil pesos en algunos. Y realmente ellos, según el gobierno, van a ser los beneficiados. ¿En qué se benefician con la nueva reforma, don Nelson? ¿Cómo lo toma usted eso? Mire, se ha hablado de que van a haber beneficios para los sectores más castigados, del mundo social chileno, pero la realidad contradice los cálculos que están haciendo los economistas serios, responsables de las cantidades que se han dado a conocer por parte del proyecto y los técnicos del gobierno, indican que el mejoramiento, como dijo el diputado que mostró el billete de 10 mil pesos, justamente, va a representar, ¿no? Y con letras chicas, además. Y le echan la culpa a los trabajadores. Dice, bueno, esto pasa porque en Chile la gente que cotiza no cotiza toda su vida laboral. Sino hablan de laguna, pero las lagunas. Eso... Hablan que el mercado laboral es el causante de esta situación. Pero son varios fundamentos que. Y yo creo que sería bueno hablar del campo laboral. ¿Qué pasa en el mundo de los trabajadores? Porque como le echan la culpa a ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es efectivamente así. Mire, el 50% de los trabajadores chilenos ganan menos de 380 mil pesos. Ahí está la cifra, ¿no? Oficial, estoy citando. Y 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 550 mil pesos. 7 de cada 10, solamente 3 superan esa cantidad de 550 mil pesos mensuales de ingresos. Solo el 15,3 ganan estos 850 mil pesos, que podrían decirse que ganan 500 un sueldo relativamente decente, ¿no? Justamente. Claro. El 84,1% de las mujeres, que son muy castigadas, tienen un trabajo remunerado, ¿no?, menores a los 700 mil pesos. O sea, la gran mayoría gana. Esa es la fuente de la Fundación Sol. Oiga, ¿y? ¿Ah? Esa es la fuente de Fundación Sol, la que me está Fundación diciendo. Fundación Sol, sí, entre otros, es la que está han con estado ustedes, haciéndole sí. seguimiento a estas situaciones. Sí. Y bueno, esto son cifras nacionales, promedio. Nacional. Sí, sí, sí. Pero algunas regiones son particularmente castigadas, como Coquimbo, la región del Libertador, o sea, la sexta región, Maule, ¿no? Séptima. La Araucanía, claro que sí, ¿no? Zona pobre, deprivada, donde está la mayoría de nuestros pueblos ancestrales, el pueblo mapuche. Los Ríos, y Arica y Parinacota, donde la situación es peor aún. El 70% de los ocupados, ¿no?, ganan menos de 500 mil pesos. El 70. Porque estamos hablando. El país también es. Y están muy cerca de las mineras, que debería ser mucho. La que vi el país, ¿no? También se da en estos antecedentes. Oiga, pero se habla de los bajos sueldos. Ahí estamos hablando de los bajos sueldos que hay en Chile y eso hace que también sea la cotización baja. Pero se habla de la flexibilidad, como estamos hablando del trabajo, se habla de flexibilidad laboral. ¿Qué va a pasar ahí cuando estemos trabajando por hora? Es hacer un error gigante para la AFP también, pues, y para las cotizantes. En Chile hay más de 670.000 subempleados. ¿No? El 50% de ellos gana menos de 130 mil pesos. Cifra oficial otra vez. Ahí estamos hablando, sí. Además, hay casi 1 millón de asalariados que no tienen contrato de trabajo. Sin contrato laborales. Y el 80% gana menos de 400 pesos. Eso se ve más afuera de Santiago. De este grupo de trabajadores subempleados, que son subcontratados o que trabajan en tareas de suministro de la empresa. ¿Mm? ¿Cuántos son ellos, los subcontratados? ¿Sí? 912.369 personas que trabajan de esa forma. Hace unos poco tiempo atrás me acuerdo que iban... ¿Usted me habla de los subcontratados? ¿Dice? ¿Ah? ¿De los subcontratados? De los subcontratados. 900 personas. ¿O 900.000 personas? 912.000 personas son la gente que trabaja en estas condiciones. 900.000, sí, yo le entendí. Casi un millón de personas, sí. De chileno y chileno. Es que cuando se crearon las agencias de empleo, claro, quedó ahí la embarrada con los subcontratos. ¿Por qué? Porque la empresa le pagan a esa agencia para que se haga cargo de los trabajadores con el subcontrato. Claro. Entonces ahí es donde queda, estas agencias de empleo deberían desaparecer. Dice usted, para que fueran directamente de las empresas los trabajadores en este minuto. Eso se usa mucho en los retailers. El retail completo, sí. Claro, la grande empresa, estas tiendas por departamento, los supermercados, comercio, principalmente, pero en general lo ocupan todos los sectores. Día atrás, meses atrás, en realidad, comienzo de año, iba en un colectivo que tomo de la desde Renca para llegar al centro, y pasé por cerca de la Indulever, ¿no? ¿Ya? Y me encontré con trabajadores que estaban en la calle con carteles, qué sé yo. El chofer, por casualidad, había sido trabajador de Indulever y estaba en antecedentes. ¿Qué había hecho la empresa, no? Manejada por capitales ingleses. Sí. Y que es muy antigua en Chile. La reina Isabel es inversionista. Uno de los sindicatos más antiguos de Chile, según dice la gente de Indulever, ¿no? Sí. Ya tiene como 100 años, ¿no? Casi 100 años, 90 y tantos años. De pero si la reina Isabel es una de las mayores. La reina Isabel sí, es dueña de esa empresa. Bueno, habían despedido a más de 100 trabajadores contratados regulares. Sí. Para luego, nos explicaron, ¿no? La idea era despedir a ellos, pero no porque no los necesitaran, no. Era porque querían llenarlos con subcontratados. Subcontratados, una nueva agencia. O sea, en condiciones, ¿no? De explotación, porque ya es explotación, es un abuso extremo. Y derrotar el sindicato. ¿No? Quebrar al sindicato, entonces con todos los ganados se pierde. Exactamente. Porque de acuerdo al Código del Trabajo, que aún quedan algunas normas, ¿no? Que vienen del periodo republicano, previo al golpe de Estado, ¿no? Establece que lo que no está normado por ley, pero que es acuerdo entre los trabajadores ¿no? organizados en sus sindicatos y el empresario correspondiente, se convierte en ley. Es como una ley, ¿no? obligatoria para ambas partes. Y por eso despiden también a gente en empresas como esta, porque quedan después entregada al arbitrio de las autoridades, de la jefatura, de los empresarios que pueden a los nuevos trabajadores someterles las condiciones que ellos estimen convenientes. Es decir, el mercado laboral es ese, ¿no? Ese es lo que están ellos. Y por eso tenemos hoy día en Chile que hay 2.600.000 trabajadores que tienen sueldo menores o iguales líquido a 280.000 pesos. Son casi el 33% de toda la gente que trabaja en cuanto a relaciones laborales establecidas. Entre 280.000 y 380.000 personas, 1.500.000 casi de personas. 18,3%, o sea, el 50,6% de los trabajadores chilenos perciben sueldos inferiores a 380, sumando ambos grupos. Y si uno siguiera, se da cuenta que así es, ¿no? Cómo se va estratificando sectores de los trabajadores que tienen esos sueldos. Entonces después acusan a los trabajadores, bueno, hay bajas pensiones porque están cotizando poco. Lo que no dicen, que cotizan poco porque le pagan sueldos miserables, ¿no? Se tocó ese tema y justamente era lo que realmente ellos querían hacer, subir un 4% para los y que fuera cotizado por el empleador y que no se descontara del trabajador, en este caso. Exactamente. Ese 4% va dentro de esta reforma también. Entonces, es una de las cosas que no quieren. Y otra es que salieron a luz de que la AFP hoy en día están reclamando por ese 4% que fueron excluidas. Y va a tener que ser por lo que dice acá el presidente de la asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, que habla de que criticó al gobierno por ser excluido de ese 4%. Y que un ente público tiene que tomar ese 4,2% que va a ser realmente trabajado, pero no con la AFP, administrado por un ente público que puede ser cualquier institución o ministerio. No sabemos todavía para dónde va a ser dirigido ese 4%, pero ustedes no están de acuerdo con esto, claro, don Nelson, con ese 4%. Mire, ¿qué es lo que pasa ahí? Esto viene de... Hay que recordar que en la última etapa del gobierno de la presidenta Bachelet, ella, por presión de los trabajadores, tampoco fue de motu propio. Sí, fue por el descontento, la presión de los trabajadores activos, como de la gente pensionada que gana sueldos miserables, que salimos a las calles. Sí. Fueron millones de personas que salimos a los distintos llamados que empezó a hacer el movimiento No Más AFP. hicimos marcha en Renca mismo, sí. Estuvimos en la plaza, hicimos un desfile hace unos meses atrás, a fin del año pasado, junto con pobladores sin casa, que juntamos la fuerza entre la gente que necesita una vivienda, que vive arrimado a la casa de los padres, muchas veces, ¿no? Condiciones miserables, ¿no? Porque apretujados, ¿no? Más el tema de AFP, dijimos, hagamos algo en forma conjunta. Hicimos una marcha que salió de Cerro Colorado, ¿no? Un grupo de pobladores que hicieron una toma ahí, incluso para exigir la solución de la vivienda, y recorrimos. Nos vinimos hasta la plaza, dimos vuelta, ¿no? Y nos reintegramos después ahí y terminamos en un meeting ahí en el frontis de la municipalidad. Hemos estado pegando papeles, ¿no? Letreros en las calles de Renca. Hemos ido a las ferias, a la salida del supermercado, a repartir volante para levantar conciencia, para explicar que esto no viene del cielo, esto no cae por, no es de forma natural, esto está impuesto por gente que no tiene ningún tipo de consideración, ¿no? Que abusa. Participamos en una votación que se hizo el año antepasado, en que participaron más de 1 millón de personas en todo el país, en Renca, alrededor de 5.000 renquinos votaron en las escuelas, en los consultorios, en las plazas, en las calles, en las ferias, ¿no? Donde en forma autogestionada, tratando de nuestro propio bolsillo para multiplicar material, para hacer necesario, todo lo necesario para que esto ocurriera. Hicimos un par de actividades en la plaza, otro en la casona, donde vino Luis Mesina a explicar, ¿no? A traer la voz. Sí, don Luis Mesina. Coordinador nacional de este movimiento. Que lo tuvimos el año pasado, ¿no? También nosotros, pues. Claro. Estuvimos conversando con él. ¿Se acuerda que sí, estuvimos aquí? ¿No? Sí, conversamos con él vía telefónica y fíjese que lo explicó muy bien y que la lucha iba a seguir. Entonces, y bueno. Por toda esa presión, la presidenta Bachelet se vio obligada a mandar un proyecto donde se hablaba de un 5% adicional. 5%, pagado justamente. Por los empresarios. Que sumado el 10% nuestro iba a ser un 15%, o sea, como el 50% de lo que se cotiza, la cotización, para poder tener una mejora de las pensiones. No era lo adecuado, porque se mantenía la AFP, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, se logra algo, bueno, logramos eso. Bueno, el mismo 4% que manda ahora el presidente Piñera, que es inferior en 1%, sí, sí. ¿No? En una quinta parte a lo que la presidenta Bachelet había planteado, eso sí que lo trató en una primera instancia de que fuera manejado directamente por la AFP. Sí. Producto de la presión que levantamos, de la acción que se hizo, sí. El de conversar con parlamentarios de todos los colores políticos para hacerle presente que eso era un abuso, ¿no? Hizo una pequeña concesión de que eso iba a ser manejado por un ente público, dijeron, pero de una forma muy vaga y todavía no está claro. No está claro que han tenido distintos voceros que han hablado cosas distintas. El ministro de Hacienda dijo una cosa, después fue parcialmente refutado por el ministro del Trabajo, el ministro Monquever, que después de una reunión del presidente con el ministro de Hacienda, con el ministro del Trabajo y el ministro secretario general de la presidencia, que es el que gestiona los proyectos de gobierno, se ha pretendido aclarar que va a haber un ente público, pero no está claro aún, porque usan dos verbos. ¿Qué? ¿Quién va a estar, o dos expresiones? ¿Quién va a estar a cargo de manejar la plata? No es el mismo que va a administrar, dicen. Y hablan que habría un consejo. ¿Ya? De derecho público, creado por una ley a través del derecho público, que administraría este 4% adicional. Pero ¿quién va a estar a cargo, no dicen, de los fondos? Pueden ser distintas instituciones. Pero ahí donde... La compensación, ¿no? Sí, pero que ahí donde sale ¿cómo se llama? La AFP, que están excluidas. No está claro. Entonces, es que si están hablando quién la administra, que es distinto, ahí es que quieren meterse la AFP. Don Andrés Santa Cruz, que dice que está excluido y que iba a ¿por qué le han dejado afuera esa libertad y esa libertad que le dejaron a todos y menos a ellos? ¿Por qué lo sacaron de este 4%? ¿Y por qué no pueden ser ellos los que están, que dicen, según él, dice que están, pero molestos y que van a hacer una, van a conversar directamente con ellos para ver por qué los dejaron afuera con este 4%, que no pueden postular a este proyecto? No pueden postular. Así de simple. Y lo otro es que, para recordar un poquito cómo fue en ese tiempo, en 2017, al final de su segunda administración, la entonces presidenta Michelle Bachelet presentó ese proyecto de ley y que no estaba en su programa. No estaba en su programa. Y justamente lo que decía usted, pero que la presión social, como siempre ha pasado en la historia, obligó a poner sobre la mesa el tema y por primera vez desde 1980 propuso agregar un componente colectivo basado en principios de la seguridad social al sistema de pensiones contributivo. Y se proponía, entre otras medidas, aumentar la tasa de cotización en 5 puntos porcentuales, como también decía usted, dos de los cuales serían administrados bajo la lógica del ahorro colectivo y de reparto. Pero en esa lógica está presente completa y parcialmente en los esquemas de pensiones del 95% de los países en el mundo, como dice ahí. El 95% de los países hacen eso en forma colectiva y de reparto. Acá no se puede hacer eso. El sistema que existe en Chile solamente tiene expresión en nuestro país. En ningún otro país del mundo existe un sistema como el que hoy día tenemos desde los años 80. Sí. El sistema previsional impuesto en un periodo en que no había democracia, no había discusión. La prensa, como nunca manejaba, era manejada directamente sin ningún contrapeso, no se aceptaba ninguna voz. Hoy día sigue manteniéndose en general eso, pero por lo menos existen pequeños grupos que levantan publicaciones, ¿no? Distintas. En ese tiempo era imposible, significaba la prisión de la gente que lo hiciera. No había posibilidad de hablar, ¿no? Quien trató de sacar la voz era un converso de valores democráticos como Tucapel Jiménez, que presidía la NEF en aquel momento, que se opuso, habiendo originalmente apoyó el golpe de Estado y apoyó la dictadura. Sí. Después, como que cuando se percataron de que la casta militar quería seguir manejando esto directamente con el sector civil que lo instigó al golpe, que el mismo grupo de la élite que está instalada en Chile desde el año en que se crea la nuestro país como nación independiente, cuando nos independizamos de España, se va creando, ¿no?, una élite que maneja Chile, ¿no?, y que ha manejado Chile hasta ahora, sin contrapeso. Habiendo venido en que, por la propia organización del pueblo chileno, de los trabajadores, se han hecho conquistas parciales y limitadas, ¿no? El punto más alto que se obtuvo fue cuando se logró elegir, ¿no?, a Salvador Allende como presidente de Chile, en base a un programa conversado con las distintas organizaciones, los trabajadores y los partidos que representaban, políticos que representaban los intereses del mundo popular, ¿no?, con mayor fidedignidad. Por eso que mucha gente dice hoy día que solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿no? No podemos confiar, ¿no?, en nadie que diga que nos va a representar, como pasa con la... No todos, por no ser injusto, en el Congreso. Uh-huh. Hay gente que se ha ido percatando que tiene que sintonizarse realmente con los intereses populares. Pero aún estamos lejos de eso. La misma derrota vivida en la votación, en la sala, encontró dos o tres cosas que yo quisiera destacar, don Raúl. Uno, en los escritorios de los parlamentarios que pusieron, estaban en la sala, lo vimos en las fotos y ha salido en imágenes, en video, en que los parlamentarios pusieron no más AFP, ¿no?, frente a los computadores que ellos manejan. Sí, justamente. La sala estaba repleta de gente, ¿no?, dirigentes sociales, gente del mundo popular que evitaba las consignas del mundo popular, tanto que tuvo que suspendir una sesión producto de este hecho, ¿no? La presión del mundo popular ahí, se sentían vigilados, ¿no? Y lo tercero, esta discrepancia que comienza a surgir en aquellos partidos que han sido como bisagra, ¿no?, del sistema imperante en Chile desde el 73 hasta esta parte. Con alto y bajo, ¿no? lo que consagró el llamado duopolio entre la centro-derecha, como decían, ¿no?, y la centro-izquierda, ¿no?, supuesta centro-izquierda, que estuvieron manejando los destinos de Chile hasta ahora sin contrapeso, pero que ahora ha logrado que no exista la votación binominal y que en la próxima elección creo que se va a manifestar con mucha fuerza, ¿no? Algo hubo en la elección pasada de concejales en las distintas municipalidades del país, donde se emerge un nuevo sector. Surge además grupos nuevos políticos como el Frente Amplio, que ha sido como una especie de posibilidad de desarrollar algo distinto, ¿no? Yo creo que hay condiciones que el mundo social mismo ha ido creando, porque esto no surge por iniciativa de cenáculo, de lugares, de oficinas ubicadas, ¿no?, en la estratosfera de nuestro país que deciden estas cosas. No, esto ha sido logrado porque ha habido una presión sostenida en el ámbito de las pensiones del mundo popular, que ya no puede aceptar más que hoy día existan pensiones de hambre. La gente que se está jubilando con menos pensiones, monto de pensiones de las que habían antes. Mucho y menos. Lo que se nos pese en 40 años más, dice el presidente Piñera, el ministro Monkever y Larraín, el de Hacienda, dicen que va a mejorar las pensiones. Porque todas las disposiciones que aparecen es lo que dijo, es lo mismo que es como las mismas palabras que usaron en los 80. Las mismas palabras. Oiga, ¿sabe que fíjese que han estado interviniendo algunos auditores? Y fíjese que ahí Jesús Torrejón dice, el director de Codelco gana más de 800 millones de pesos. Está casi llegando a los 800 millones de pesos mensuales. Ese es un sueldo, pero con una desigualdad gigante a otros. Y yo estaba también, y 20 ejecutivos se reparten más de 7 mil millones de pesos al año. Con 20 ejecutivos nomás. Dígame, esas son las diferencias de sueldo que hay con los trabajadores comunes y corrientes. Y estamos hablando de que ese es el que nombraba usted, el porcentaje, parte del porcentaje del 10% que está sobre el millón y medio de pesos hacia arriba. Y fíjese que me llamó, por eso me llamó la atención, y por algo yo creo que Jesús Torrejón, que nos está escribiendo directo, que dice que el director de Codelco gana casi 800 mil pesos, y es verdad, casi 800 mil pesos, estamos hablando mensuales. Así está hablando. Son cifras fabulosas, el 1% de la población del país, de esta elite que hablábamos, de la cuota 1000. Sí. Existe la cuota 1000 en Santiago, hacia arriba, porque es una elite reconcentrada física, geográficamente. Están ahí en la cuota 1000 de Santiago, hacia arriba, el llamado Barrio Alto, los Palos Gruesos, como se les llama antiguamente. ¿Sí? Son de ahí, ¿no? Es otro Chile, es un país que se reproduce a sí mismo. Para ser más claro a Jesús Torrejón, el sueldo más alto lo recibe el presidente ejecutivo Nelson Pizarro, quien tiene una remuneración anual bruta de 703.903.588 pesos. Ese. Dígame usted. Ese es la de la plana mayor, que es el que más gana plata ahí. Y lo siguen varios. Que les voy a decir que hay otro que gana. Fíjese que Pizarro ha ganado en total durante este tiempo cerca de 3 mil millones en lo que lleva él asumado en esta empresa, que es del 2014 que está. Y señor fue el que, sí, le recuerdo la anécdota cuando, sí, los trabajadores pedían mejoras salariales ahí en Codelco, y él dijo, oye, pero si no hay un puto peso, dijo. Empleó una expresión, ¿no?, muy gráfica de lo que él quería decir, pero que no se corresponde con la realidad. Porque en el mismo sector de la industria vinculada a nuestros recursos naturales, el cobre, el principal, sí, el dinero que ganan los ejecutivos de las empresas, porque esta empresa es general, ¿no? Déjeme, Pizarro, compañía, son de Codelco. La empresa, sí, déjeme corroborar un poco el lo que es el sueldo. Lo que le hablaba yo era anual, los 703, y 58 millones es lo que gasta mensualmente. Son 58 millones de pesos que gana este ejecutivo. Ese es lo mensual que se echa al bolsillo, lo otro ese, es la suma acumulada del año. Acumulada del año, sí. Ese es para corroborar realmente el este, sí. Pero fíjese que con el poco tiempo que ha llevado él, se ha llevado cerca del 2014, de septiembre del 2014, para decirla, ¿eh? Pizarro ha ganado en total durante este tiempo cerca de 3.000 millones de pesos, desde el 2014. Quiere decir que se hizo un multimillonario de acá. Cuando... ¿Y qué puedo hacer si no tengo un puto peso? Dijo ese mismo. Sí. Ahora, si hablamos de la empresa de los Luxich del cobre, sí, o la Under Copper Mining de Canadá, o las mineras, no, Anglo-American, los capitales extranjeros que están en el norte, lo que se echan al bolsillo a costa de nuestro recurso natural, no, de un recurso que había sido nacionalizado durante el gobierno Allende con el apoyo de todos los partidos políticos, de izquierda a la derecha, todos votaron por unanimidad la nacionalización del cobre. Bueno, ahora están manos particulares también. Bueno, como ocurrió con el litio y con otros recursos nuestros que son fundamentales. No, lo que ganan los ejecutivos de esas empresas, ¿no?, es fabuloso, ¿no? Sí, es sí. Lo que hace lo no, que, sí, está, ¿no?, el 1% que concentra, ¿no?, el poder económico en Chile y que reproducen a su interior, entre los que más ganan y los que menos ganan, las relaciones de 40 veces. Uno de los países, salió la otra vez una información oficial, uh-huh, y circuló también por un economista norteamericano, un millonario, que dijo el país que tiene mayor desigualdad es Chile, ¿no? Es uno de los países con mayor grado de desigualdad entre la gente más rica y la gente más pobre. Fíjese que tengo una opinión más de otro auditor que nos dice, la jubilación es una vergüenza. Mucha gente mayor viviendo con lo justo. Es necesario reformular la repartición de las pensiones. Gente común y corriente es obligada a capitalizar sus fondos en alguna FP. Mientras que el mundo militar, sobre todo sus altos mandos, tienen una jubilación millonaria, gracias a que tienen una repartición diferente. Me gustaría que este tema lo conversara con don Nelson. Don Nelson, también estamos hablando de Capredena y de Dipreca, que en el tiempo de la dictadura los dejó afuera. No los colocó en este sistema de la AFP y los dejó con el mismo sistema que teníamos todos los chilenos antes de los 80. Lo que hablábamos delante. Sí, justamente. ¿Quiénes manejan los fondos nuestros? Prestan plata, los fondos nuestros, 212 mil millones de dólares, ¿no? Lo prestan a los bancos de los AID, Luxich, ¿no? Sí, sí. BCI, Santander, a interés no mayor al 3%. Uno va a pedir un préstamo para comprar casa, ¿no?, o se ve apurado por una emergencia familiar, o producto del consumismo, alguien quiere cambiar su vehículo, no, innecesariamente, que es otro capítulo que voy a conversar, ¿eh? En algún momento, la mentalidad de los chilenos que tenemos que cambiarla, ¿no?, porque nos obligan a endeudarnos, ¿no? Por ahí tengo unas cantidades el porcentaje de chileno endeudado, de familia endeudada, es increíble en nuestro país. Bueno, el hecho que esa situación, ¿no?, de préstamo de dinero en grandes cantidades, un 3%, cuando uno va a pedir un crédito, ¿no?, lo castigan con intereses de alrededor del 25%. Son intereses usurarios que en pocos países del mundo se dan. Y uno termina pagando varias veces lo que pidió prestado, si es que alarga sus deudas y va recomprando la deuda, como lo estimulan a uno, ¿no? Y esa diferencia es lo que permite mantener una economía que hoy día está en bancarrota. La economía chilena, hoy día anunciaron de que la economía chilena subió al 1,6% en el primer trimestre. Muy bajísimo, una lo que esperar. Ínfima, ¿no? En circunstancias que decían que iban a haber los tiempos mejores, ¿no?, que iba a repuntar la economía, ¿no?, que a diferencia del gobierno anterior, nosotros vamos a tener una economía boyante que va a crecer a gran ritmo. Ahora le están echando la culpa a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que algo influye, pero aquí principalmente lo que hay es un sistema que comienza a estar quebrado a escala mundial. Es que hay que pensar, quebraron más de 6 empresas, 7 empresas en 2 años. Hay una quiebra de empresas gigantes. Dos a 6. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta regresamos para poder... Cómo no, con gusto. Así, tenemos un tema. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 43 minutos. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca Contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, la verdad, las cosas, estábamos conversando con don Nelson Rivero. Algo que realmente está dejando muy mal. Estamos viendo abuelitos en la feria, en las colas, vendiendo lo que sea o pidiendo en las calles o simplemente pidiendo verduras, frutas en la misma feria, recogiendo lo que otros botan. Estamos viendo cada día más gente adulto mayor sin trabajo tampoco, porque no reciben después de los 60 años, 50 años, ya están dejando ya a un lado a mucha gente. La verdad, las cosas, es que se está viviendo un país, y también sabemos que la natalidad en Chile ha bajado al máximo y se está envejeciendo Chile. Vamos a tener más adultos mayores en un par de años más, y estos adultos mayores, después de haber estado ganando lo que dice don Nelson, dentro de este sistema que está entre los 300 y los 500 mil pesos, casi gran parte del país, van a llegar a ciento y tanto, 120, 130 mil pesos. Eso no puede llegar. Entonces estamos pasando de una persona que estaba en la media, va a pasar a ser pobre. Así de simple. Todo jubilado que llegue con un sueldo entre los 300 y los 500 mil pesos va a pasar a ser pobre. ¿Por qué? Porque no va a tener ni siquiera el sueldo mínimo que hay aquí en Chile, que es el sueldo base mínimo, que no es el 50% de ese base mínimo. Don Nelson, ustedes han propuesto en Noma FP un sueldo base mínimo de pensión, ¿cierto? Ustedes lo han comentado, lo han hablado. Esto lo han dicho muchas veces sobre ese monto mínimo, porque realmente es necesario que toda persona que jubile por lo menos con el sueldo base mínimo. Así. ¿Ah? El sistema actual descansa en lo que ellos llaman la capitalización individual. Justamente. El acento siempre lo ponen ahí. Este mismo 4% van a tratar de que las personas no individualmente no lo manejen, tratando de distanciarse de un sentido solidario. Porque no es posible hacernos cargo, en el marco de un concepto de seguridad social, del bienestar de la mayoría de la población que necesita vivir en forma digna y justa. No estoy hablando del pequeño grupo elitario del país, ¿no? Que uno y otro colaboremos para que entre todos, ¿no?, podamos, al término de nuestra vida laboral activa, tener una jubilación justa, digna, ¿no?, decente. Y eso se logra a través de un sistema solidario intergeneracional. Los jóvenes sostienen a los viejos, que en algún momento esos jóvenes serán viejos y otros jóvenes tendrán que sostenerlo. Han señalado que no es posible, que la población chilena no crece, que está estancada, pero el análisis serio del crecimiento demográfico del país, que efectivamente se ha ralentizado algo, de todas maneras, aún así, permite contar al año 2050 todavía con un sistema previsional posible de sostener por la población más joven del país a los más viejos. Con una pensión mínima, ¿no?, garantizada a cifra del año pasado en 390 mil pesos, que nadie diría ganar menos. Ese era más o menos. En el presente, que el sueldo mínimo está en 301 mil pesos. Hasta ahí ha llegado. Y muchos pensionados están bajo esa cantidad. A eso iba yo, que está más o menos dentro de la media, el 50% menos. Exactamente. Y muchos jubilados ni siquiera están en la mitad del sueldo, del ingreso mínimo. Es la pensión solidaria. Que la pensión solidaria no alcanza a llegar a los 100 mil pesos. No alcanza, ni siquiera rasguña esto. Y en el modelo planteado por Piñera, ni en el mejor de los casos, va a llegar ni siquiera a la mitad del sueldo mínimo que se supone que vaya, suponiendo que va a ir creciendo, ¿no?, 3% año a año el reajuste. Hecho los cálculos de proyección, ni siquiera llegar al 50% del sueldo mínimo con todas las mejoras que se ha planteado. Entonces, y nadie sabe cuándo va a ser su pensión. Tan así es que una de las propagandas de la AFP es, averigua tu número, ¿cuál es tu número? ¿No se acuerdan? ¿Ya? Porque nadie sabe, porque como es capitalización individual y se deja a las personas abandonadas a su propia suerte, y después lo hacen responsable a cada uno de no tener los ingresos porque no cotizaste lo adecuado, no tuviste trabajo. Y sobre todo, hablamos de las mujeres. Las mujeres con esta laguna de cuidar a los niños y todo eso, la golpea más efectivamente todavía el sistema. Y porque el trato laboral también, justamente, ¿no?, de los mismos dueños de la empresa, que son los que contratan en las grandes empresas, que, o sea, los que tienen más de 200 trabajadores, se llaman las grandes empresas, ¿no? No alcanza también, porque los indicadores económicos señalan de que aún en esas grandes empresas ni siquiera los sueldos de las personas comparables, profesionales, por ejemplo, del sector privado, de esas grandes empresas, comparado con los profesionales del sector público, también están distantes, están mucho más abajo. Los privados, sí. Entonces, el empleado público, sí, que tiene los mismos títulos, que podrían ser comparables, dado que estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de empresas chiquitas, ¿no?, de los pymes, sí. No pueden darse la posibilidad, muchos de ellos, de poder pagar sueldo equivalente a las grandes empresas. Justamente. Pero las grandes empresas sí son comparables con los trabajadores del sector público, por el tipo de recursos de negocio y la cantidad de gente que contratan. Pero aún en esa grande empresa, el trabajador calificado, el técnico, el profesional, ni siquiera se acerca a los sueldos del sector público, lo que deja más manifiesto que hay una actitud de aprovechamiento grande. Bueno, se sostiene una pensión mínima en la propuesta de 390 mil pesos, como la a cifra del año pasado, ¿no?, que equivale a una cifra, a una persona que haya cotizado unos 40 o más años de trabajo, pensando en una pensión mínima garantizada, ¿no?, de 145%. O sea, con una tasa de reemplazo que hoy día pocos tienen, 80%. Hoy día la tasa de reemplazo, vale decir, el porcentaje que la pensión representa respecto al último sueldo en actividad es menos del 30%. Hoy día se está jubilando con pensiones que equivalen al 27% del último sueldo que se tuvo en actividad. La propuesta que hace el movimiento Nomás FP, garantizada, o sea, conocida, nadie puede tener menos que eso, porque ahí está el compromiso de un sistema fundado para ello, con los recursos adecuados, y recursos hay hoy día mismo, ¿no? Es bueno saber que del total que se recauda al año, que son alrededor de 6.000 millones de dólares, ¿no?, un tercio se gasta en alrededor del millón de personas jubilados por AFP. Un tercio, o sea, poco menos de 2.000 millones. Y los otros 4.000 millones casi se guardan, quedan guardados. Fíjese que justamente se podría pagar el doble de las pensiones y todavía quedaría plata sobrante, casi un tercio sobrante de las platas que se recaudan año a año por fondos previsionales. Fíjese que este es una cifra del año 2018. Fíjese que el problema material y humanitario es evidente, ya que los resultados que ha entregado el sistema de AFP luego de casi 4 décadas con concluyentes y desastrosos. A diciembre del 2018, el 50% de los 684.000 jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad, la modalidad más masiva, obtuvieron menos de 151.000 pesos. y 135.000 si no se incluyera el aporte previsional solidario del Estado. Incluso el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor de 296.332 pesos, valor inferior al salario mínimo, como estábamos justamente hablando. Esa es una estadística también que hay. Fíjese que la verdad las cosas es que la mayoría obtuvieron 150.000 pesos, lo que estábamos justo hablando del 50% del sueldo mínimo, y eso yo creo que es para ni siquiera para los gastos comunes de una persona. Las cifras son indesmentibles. Sí. Un sistema fracasado, económico y social, que tiene un sistema también, el correlato, en el ámbito de la previsión, vale decir, el hacerse cargo, toda sociedad tiene que hacerse cargo de las personas que han estado aportando al desarrollo de la sociedad. Es lo que se llama seguridad social, ¿no? Está dentro del concepto de seguridad social el tema previsional. Así como la salud, la educación, la vivienda, son elementos de seguridad social, la previsión es parte de ese concepto. Entonces, al terminar su vida laboral activa, en que una persona ha estado 40 o más años de su vida aportando al país, a la sociedad, ¿no? Me niego a decir el desarrollo, porque aquí no hay desarrollo. Es una palabra engañosa, abusiva, que se ha creado porque se dice el desarrollo del país. ¿Qué desarrollo estamos hablando cuando tenemos estas crisis tremendas de gente que vive, ¿no? Que tiene que seguir trabajando hasta más del 80 años de edad, que van a la pega arrastrando los pies porque ya no los pueden mover, ¿no? Justamente. ¿No? Porque la pensión que reciben es insuficiente, ¿no? Es una pensión indigna, abusiva. Hay que recordar también a todas las personas que tengan cuidado con cuando van a jubilar. Y sobre todo si llevan 20, 30 años en una empresa. Fíjese que hay muchos que a lo mejor no lo saben, que al jubilar pierden todos los años de servicio. Se pierden todos los años. Y pierden en sentido para no. Tendrían que negociar antes para poder recibir esa indemnización, por lo menos, al retiro de su trabajo. Porque muchos duran 20, 30 años en una empresa. Estamos hablando trabajando para una entidad o para el servicio público. O estamos hablando de un privado. Fíjese que se pierde al jubilar, a empezar la jubilación. Entonces, eso también llama la atención. En muchas empresas que no tienen la negociación de que terminan con su edad de trabajo y comienza su jubilación, ellos muchos, hay sindicatos que tienen el negociado de retirarlo con los años de servicio y le pagan su año de servicio, pero hay otras no. Esto tiene que ser todo negociado. Es un problema grave que hay ahí. ¿Han estado retirando eso mismo? Sí. Con una crueldad increíble, ¿no? Porque a sabiendas de lo que significa eso, ¿no? Un menoscabo a la gente. Sí. Después de largo tiempo de trabajo y esfuerzo, ¿no? Encontrarse con esa realidad tremenda, ¿no? Que golpea la sensibilidad de cualquier persona con un mínimo sentido humano, ¿no? Hasta en el sector público se da este hecho. Sí, ¿no? Sí, en todo, se da este hecho. En el sector público, para que la gente pueda jubilarse, se tuvo que crear un sistema de estímulo a la jubilación en que la persona al irse le dan una cantidad de dinero. Sí. Que no es poca, pero tampoco es mucha. Pero aún así la gente saca sus cuentas, si tiene casas por pagar, si tiene todavía hijos estudiando, eso. Si tiene una enfermedad que le exige gastos de salud no regulares, ¿no? Y mucha gente lo tiene. Una tremenda cantidad, porque todo esto genera además enfermedades psicosomáticas producto de las condiciones de vida. Mucha gente se enferma de cáncer no porque necesariamente debería haberlo hecho o haber ocurrido, es producto de las condiciones de opresión. La gente va generando en sí mismo, pero sí, ha subido las enfermedades mentales en Chile una cantidad enorme. Es tremendo. Sí, no hay tremendo. Política de salud mental en Chile, no hay salud, ¿no? Tampoco. Bueno, sacan las cuentas los empleados públicos, ¿no? Y a pesar de que la cantidad que le ponen en la mesa para que se vaya, ¿no? Para que se jubile, dicen ellos, para que llegue esa vida joven, ¿no? Sacan las cuentas y se percatan que no es posible, que las cifras no les dan. Porque en el sector público, y aquí queda más manifiesto la falsedad de aquello que dicen, es que no hay continuidad de imposiciones. No, ahí en el sector público es difícil que la gente se vaya, ¿no? Existe inamovilidad, pero existe cierta continuidad laboral, ¿no? Efectivamente. Pero ahí hay una y cosa. Y aún así, habiendo continuidad laboral, habiendo la gente cotizado regularmente 30 o más años, el momento de la pensión y el cálculo previsional no supera el 30% también de su sueldo en actividad. Es que están todos con la misma, aunque muchos se quedaron en el sistema antiguo y hoy todavía algunos quedan todavía con el sistema antiguo y están jubilando con el... Hasta el año 2020 dura sí, el último. El último, sí, pues último más o menos. Que se quedaron en el sistema antiguo está calculado que se va en el 2020 sí, por edad, ¿no? En el momento, pero, como esto empezó en 80, sí, ¿no? Muchos sacan las cuentas. Y muchos que también con la letra chica nunca pudieron volver al sistema antiguo. Y se podía volver al sistema antiguo con liquidaciones, con remuneraciones. Cumpliendo ciertas condiciones se podía volver. Sí, se podía volver. Si había un mal cálculo del bono de reconocimiento. Ah, si lo tomaban, perdían. Claro. Si tomaban el bono de reconocimiento, lo perdían. Podía haber sido mal calculado. También se descubrió de que había malos cálculos y si era mal calculado también uno podía... Y decir, bueno, me calculó mal el bono, yo quiero reintegrarme al sistema, ¿no? Porque esto no corresponde. Sí, sí, podían, sí, sí. Pero, podían. Hay mucha gente que no lo hizo y realmente perdió esa oportunidad. Y no, y al tomar el bono reconocimiento, esas personas también pierden mortuoria, todo lo que es la difusión. Y bueno, la verdad, las cosas, que estamos en la última minuto. No, Raúl, estamos, a mí, sí. ¿Sabe? Sería. Quisiera yo aprovechar este momento para llamar a la gente que nos escucha, a la gente de Renca y a los que no sean de Renca, ¿no? El día 30 se ha llamado una protesta nacional. El movimiento Nomás FP hoy día hizo un llamado a movilizarnos en una protesta nacional en todo Chile. Cada uno verá lo que puede hacerse. En la comuna de mañana nos vamos a reunir el movimiento Nomás FP. ¿Ya? Vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, aprovechando que es un día festivo mañana, 21 de mayo. Sí, sí. Vamos a celebrar el combate en Aldiquique, pensando en la gente vieja de Renca y en los que en algún momento van a hacerlo. Y que si esto no lo cambiamos, van a encontrarse con el drama de no poder vivir con dignidad, con justicia, como a toda persona desearía hacerlo. Sería bonito. A partir de las 4 vamos a estar en la sede de los pobladores sin casa que se han movilizado en la Cerro Colorado, en una sede que está ubicada frente a la Junta Vecinal. Eso está en calle Paula Jara Quemada, esquina de Avenida Balmaceda. Y queremos invitar a que nos escuchen, ¿no?, que corran la voz, que estén ahí mañana a las 4 de la tarde, donde haremos un balance de lo que hemos hecho hasta ahora y proyectaremos qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Va a haber una conferencia metropolitana de todas las comunas de Santiago respecto al tema de Nomás FP. Existe un documento de discusión, ¿no?, para que da el marco de referencia. Entonces llamamos a la gente renquina a acordarse que esta comuna siempre fue una comuna de batalla vertical, siempre parada sobre sus pies. Justamente, que tenía representantes dignos y que está volviendo a tenerlos ahora en sus poblaciones. Es sorprendente y convoca los afectos, la voluntad y alegre el espíritu ver cómo jóvenes, gente mayor, se moviliza en torno a la cultura, la música, las cuecas, hay muchas actividades variadas, ¿no?, solidarias, que cuando un vecino necesita la mano amiga, ahí están, ¿no?, en un bingo, en una completada, ¿no?, en una tallarinada, en algo, para poder tender la mano a quien lo necesita. Justamente. Entonces, esa gente de Renca, nosotras, mujeres, hombres, debemos movilizarnos, defender los derechos de la clase trabajadora chilena pisoteada durante todo este tiempo, humillada, y queremos volver a recuperar ese camino. Y le llamamos a participar junto a este movimiento. Ojalá puedan concurrir mañana. ¿Esto va a ser a las 16 horas, don Nelson? A las 4 de la tarde. ¿En la Plaza Renca? No, vamos a estar, ¿en qué parte? En la sede, vamos a juntarnos en la sede de los pobladores sin casa de Cerro Colorado. Ah, en Cerro Colorado, Paula Jara Quemada con Avenida Balmaceda. Balmaceda, Paula. Ahí está la sede de la Junta de Vecinos. Nosotros vamos a estar al frente. Ah, ya. Un sitio que fue tomado por los pobladores sin casa y que va, producto de su lucha van a construir viviendas dignas para ellos. Es bien más reconocido como el ex, donde estaba el Cairo. Antiguamente el Cairo, y estuvo también Paz Ciudadana también. Claro, ahí estuvo. Estuvieron, sí. Otra actividad. Es que más o menos para que se recuerden dónde es. El lugar grande este, del lado de un colegio que había ahí, y todo eso. Exactamente. Es para que más o menos se ubiquen. Y al también. Un colegio que está sobre Avenida Balmaceda. Sí. Y quiero también hacer un llamado a los jóvenes. ¿Sabe por qué me gustaría que fueran los jóvenes? Para que piensen en sus tatas, su abuelito, que los quieren tanto y han criado muchas veces los abuelos a los nietos. Hoy que tienen 18, 20 años, 25 años. Ustedes son los que tienen que ayudar a los tatas hoy día. Ustedes. Y yo les hacemos un llamado a todos ellos, porque son ellos los que están sufriendo. Y son ustedes los que después van a tener este beneficio si llegan a salir adelante con todo esto. Realmente, lo que dice don Nelson, hoy día hay que luchar, no mañana, porque realmente la lucha hasta ahora ha sido pero todo un fracaso. Más casi 40 años ya llevamos con este sistema, don Nelson. Llevamos 40 años cumpliendo ya con este sistema. De es del 80 y de abuso. Y fíjese que prometieron de que iban a tener unas jubilaciones justas y casi con el 75 hasta un 100%. Del último tres sueldos, ¿se fijó? Y no fue así. Hoy en día las jubilaciones no alcanzan ni siquiera el 50% del sueldo mínimo en Chile. Así que, amigo, amiga, escuche lo que dijo Nelson, mañana desde las 16 horas, ahí en la Cerro Colorado, ahí frente a la Junta de Vecinos de ahí de Balmaceda con Paula Jara Quemada. Gracias, don Nelson, y vamos a seguir. Cada vez que tengamos que hablar de la AFP, el micrófono abierto acá en Renca Contigo y la radiofrecuencia. Disponible cada vez que nos llamen. Un buen saludo y un abrazo a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros también nos vamos despidiendo. Luego a las 21 horas está nuestra amiga, la señora María Angélica, con Maravilloso Evangelio. Punto 7.5. Esto ha terminado, señores. Desde la comuna de Renca y para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto fue Renca Contigo. Raúl Valenzuela te invita para el próximo programa a partir de las 18 horas en Frecuencia, la radio de Renca. Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5. www.